Técnico de la Normal Superior de México. El maestro César Navarro, del Instituto Mora y también de la UPN y de la UNAM. Sí, y bueno, en un momento va a venir también el doctor Hugo Aboites, rector de la UACM, ahorita está en otro espacio platicando con compañeros de bachilleres, y también decirles que el doctor Hugo Casanova Carriel, disculpa por no estar aquí con nosotros, tuvo una operación un poco delicada hace menos de una semana. Envía un texto que en su momento vamos a dar a conocer, pero es importante también mencionarlo porque ha estado muy pendiente de este Diálogo Nacional por la Educación. Y enseguida pues están nuestros secretarios generales, el maestro Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, el maestro Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, el maestro Víctor Zavala Hurtado, secretario general de la sección 18 de Michoacán, y el maestro Ramos Reyes Guerrero, de secretario general de la sección 14 de la CT Guerrero. Y bueno, creo que todos tienen una hoja con la orden del día del día de hoy. Al reverso viene un pronunciamiento que se publicó la semana pasada, firmado por más de 190 académicos, entre ellos nuestros compañeros que están presentes y muchos otros que han estado atentos pues a esta situación de diálogo nacional, de la relación hacia el magisterio, de toda la problemática que estamos enfrentando. Entonces, para un poquito la formalidad de instalar nuestra segunda sesión plenaria del diálogo, también les queremos decir que están compañeros estudiantes aquí de la UNAM, veo por aquí a varios estudiantes de la UNAM, están compañeros de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios de Guerrero, están aquí los compañeros, está el subsecretario presente. Están compañeros, por supuesto, de la sección 18 de Michoacán, también están presentes. Están compañeros de la CENTE Veracruz, por acá los vemos. Están compañeros del Estado de México, del Movimiento Magisterial contra la Reforma Educativa. Estamos compañeros de las secciones 9 y 10 de aquí de la Ciudad de México. Vi hace rato a un compañero de Durango, perdón, de La Laguna. De La Laguna, están compañeros de La Laguna también. Perdón. Sí, pero acá la maestra, ¿de dónde es? De Durango. Si alguien más, no, de la sección 7 de Chiapas, por supuesto, están presentes, de la sección 14 de Guerrero. No sé atrás, no alcanzó a ver, compañeros, de qué lugar son. Perdón. De Michoacán. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a pedirle al maestro Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9, haga la instalación formal de esta segunda sesión de nuestro diálogo nacional, y luego les vamos a pedir un mensaje breve a nuestros secretarios generales, sobre todo por los últimos acontecimientos, la situación que ha estado en los últimos días el magisterio, realizando las respuestas o nulas respuestas que se han generado por parte del Estado. Entonces, maestro Enrique, por favor. Pues buenos días, compañeros. Vamos a, sin más preámbulos, decir que el trabajo desarrollado por todos los compañeros en las comisiones que comprenden este Diálogo Nacional por la Educación es un punto, una situación que responsablemente han llevado hasta el día de hoy y van a seguir, pero que Hoy nos corresponde informar esta comisión de los trabajos desarrollados porque es muy importante informar, decir, expresar que la gente, que los compañeros académicos, que todos los que participamos en este gran diálogo tenemos propuesta, que no se construye como lo hacen otros de un plumazo y desde su escritorio, que se construye con consulta, con encuestas, con escuela práctica, yendo a las comunidades y preguntar y observar. Y esa es la parte fundamental de este diálogo, que nos estamos escuchando todos. Y hoy van a presentar en esta segunda sesión resultados muy importantes. Sin más, siendo las 11:32 de la mañana del día 28 de mayo del 2016, doy por iniciado los trabajos de esta segunda sesión por el Diálogo Nacional por la Educación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Reciban de nuestro estado el saludo fraterno, combativo, de todo el movimiento magisterial y popular de Chiapas, que firme en la decisión de continuar la lucha en contra de esta mal llamada reforma educativa, en contra de las reformas estructurales, manifestarles que, aunque lo que digamos no aporte hacia la situación educativa, nuestro saludo va en base a poder ratificar, a poder decir que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene muy claro las tres rutas que ha configurado en su lucha desde que fue enmarcada esta nefasta reforma educativa, y en ese sentido consideramos que no hay ni un paso atrás, que en este momento es un punto importante para seguir desarrollando la lucha a lo largo y ancho de todo el país, y que es un momento importante para que los trabajadores puedan, junto al pueblo, estar siguiendo desarrollando todo lo que las actividades que nos permitan poder tener muy claro que lo que ha dicho este gobierno, la cerrazón y la política de represión, la vamos a detener solamente con la unidad en la acción, con la organización, con la disciplina en la toma de acuerdos, y creemos que en esta lucha, compañeros y compañeras, no hay ni un paso atrás. Por eso es sin duda que unidos y organizados venceremos, compañeros, hasta la victoria siempre. Gracias, compañeros. Buenos días, compañeras, compañeros. Reciban un cordial y combativo saludo de la sección 18 de Michoacán. Decirles que los esfuerzos por lograr y mantener una lucha en contra de la mal llamada reforma educativa tiene que ver con que nosotros hemos venido construyendo desde Michoacán desde hace muchos años un proyecto alternativo que verdaderamente sea en beneficio de las niñas y niños en nuestro estado. Creemos que esa experiencia que hemos venido planteando nosotros como estado la podemos poner a disposición, y la hemos hecho, no solamente en nuestro estado, sino también a nivel nacional. Creemos que puede enriquecer mucho este trabajo que se ha venido construyendo en esta segunda sesión y también en la primera. Decirles que, o más bien quiero decirles, que en Michoacán tenemos ya 4 congresos estatales de educación y cultura hace unos años. Tenemos en puerta uno más que ya acordamos con el gobierno del estado, el 5º Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura. Tenemos ya resolutivos importantes con toda la geografía distinta que tenemos en nuestro estado. Tenemos un modelo educativo llamado el PDCEM, es el Proyecto Alternativo de Educación para el Estado de Michoacán, y que bueno, eso se ha venido también enriqueciendo con que cada año, en el marco del receso escolar, tenemos también el educador popular, que prácticamente es cómo reconstruimos, sistematizamos, pero también cómo retroalimentamos nuestro quehacer educativo, y bueno, lo ponemos a disposición de las comunidades, no solamente para lo que tiene que ver con la educación en la ciudad. Entonces, este educador popular, ahora en los próximos días, tendremos el 12º educador popular, que también va a enriquecer seguramente toda la práctica docente de los compañeros de Michoacán. Eso queremos comentarles, estamos muy contentos de estar aquí hoy con esta mesa tan importante, y bueno, estamos para seguir construyendo lo que tiene que ver con el modelo educativo. Pero también queremos decirles que la lucha que hemos venido planteándonos nosotros, como ya lo comentó nuestro compañero Adelfo, es la organización, es la parte jurídica, es la parte educativa, y ahora en estos días lo que estamos planteándonos es cómo le damos salida a una lucha política que hasta hoy se nos ha complicado mucho. Ustedes han visto los desalojos, han visto cómo la cerrazón del gobierno federal para ni siquiera atender a los mexicanos. Yo digo que podemos tener la razón o no, pero ni siquiera nos escuchan, ni siquiera dan, abren las puertas de gobernación. Ayer estuvimos en Los Pinos, primero nos abren y después dicen que si no hay una aceptación de la reforma, no nos van a volver a atender. Eso queremos decirlo también en este foro muy claro. Nosotros, los compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, no vamos a cesar en seguir manteniendo la lucha política, vamos a insistir que nos tienen que atender, no queremos represión, y aquí nos vamos a mantener en todo caso en la Ciudad de México, y en la próxima semana tendremos, yo creo, seguramente un plan importante para seguir denunciando todo lo que está haciendo este gobierno corrupto, y en todo caso también ya pedir que Aurelio Nuño que cese, además de las declaraciones, y que se vaya de la Secretaría de Educación, porque él qué sabe de educación. Los que saben de educación, aquí estamos, y seguramente lo haremos en las calles, lo haremos en las aulas, y vamos a tener una propuesta que tenga a bien atender a las niñas y niños de todo México. Muchas gracias. No con Iguan, Selican, Setla, Palole, anoche mejuame, ni cantinemi, campa un camantle, amo zamempegua, tinemi, campa tiquilita. Tejome, no hiji, tikpia, toyolzi, tocuatequil, tikmachilia, anoche, amantle, tengunca, va ni cantinemi. Nitlatlani, amo, que acá quito, San Mejómez no caguacan, Santejome tiasque. Clenoneki, matinocetilican, mato ni palehuican y con sepa tiasque o anticlanisque. Buenos días, compañeros, compañeras. En nuestra lengua materna, en náhuatl, les dije, los pueblos originarios, hombres y mujeres, también tenemos cerebro, también tenemos corazón, sentimos también los problemas que hay en las regiones, en los estados de nuestro país. Sí necesitamos su gran apoyo para no perder esta riqueza de nuestro país. Hace años eran 200 lenguas, en la actualidad 62. Estamos haciendo caso a los grandes empresarios, que nuestras lenguas maternas no sirven, lo han dicho. Y nosotros decimos que no, son las lenguas importantes de nuestro país y lo tenemos que defender. Por lo tanto, pedimos, dentro de los trabajos que se vienen realizando en educación, estemos contemplados también, porque también somos mexicanos. Es la petición. Y no hay otra otra salida más con las imposiciones de los empresarios, obedeciendo a Peña Nieto, el secretario de Educación Pública, no es secretario de Educación, es secretario de Seguridad, ni así han podido controlar todos los problemas que se viven en nuestro país. En Guerrero, 5 o 10 diarios asesinados, y una situación que se vive, compañeros, compañeras, difícil. Por lo tanto, con el apoyo de ustedes, y agradecemos a nuestros secretarios generales, a las personalidades que nos honran con su presencia, los académicos, intelectuales, investigadores, los universitarios, que son los futuros de México, que están con nosotros. No hay otra más. No hay que confiarse con la información que se dio ayer y hoy. Es cierto, recibieron la comisión, pero no hay que confiarse. La traición está al día para nuestro pueblo de México. Por lo tanto, la unidad, la organización en todas las regiones de nuestro país, nuestros estados, para seguir adelante con nuestra protesta. No podemos quedarnos a medio camino, compañeros, compañeras. Hasta el momento nadie se ha cansado, al contrario, día con día más rabia porque nos los quieren imponer a fuerza en caso de sector educativo, la mal llamada reforma educativa. A la fuerza quieren que aceptemos y entonces sí, está el abrazo. No lo necesitamos ese abrazo. Lo que necesitamos es propuestas en favor de las nuevas generaciones que vienen tras de nosotros. No hay otra más, compañeros. Seguir adelante con la lucha es lo mejor para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, y ha habido expresiones que se han hecho públicas también de respaldo, de exigencia, de respeto al magisterio. El día jueves nos habló el maestro Adolfo Gili y, bueno, por razones de salud no puede estar aquí con nosotros, pero envió esta carta que publicó La Jornada el día de ayer, que dice: alto a la barbarie contra el magisterio. Sumo mi firma a la carta enviada ayer 25 de mayo al correo ilustrado por los profesores universitarios Roberto Rodríguez y Manolo Ordorica, Manuel Gil, Antón, Humberto Muñoz y otros, contra la represión al movimiento magisterial desatada por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal. Al menos desde la Constitución de 1857, los maestros y la tarea docente han sido parte viva e indispensable de la estructura estatal, de los principios y los derechos en la vida cotidiana del pueblo de México. La actual política de la SEP se propone tratar a la educación y la función docente como productos que se evalúan según las reglas del mercado y no las de la República. La evaluación electrónica es un producto inepto elaborado por ignorantes de la tarea docente y de las reglas de la gramática. Su objetivo real es dar un paso decisivo en la política del gobierno federal y de las finanzas, en la destrucción de los derechos laborales y las organizaciones del trabajo, en particular de la organización histórica de los maestros mexicanos. Se va haciendo necesario una convocatoria nacional en defensa del derecho universal a la educación republicana, actual, libre y gratuita, y de la dignidad, los conocimientos y los derechos de los docentes de todos los niveles, para poner un alto a la barbarie disfrazada de reforma educativa. Adolfo Gili, maestro emérito de la UNAM, entiendo. Y ahora le vamos a pedir al maestro Raciel, de la sección 18 de Michoacán, en el punto de avances del diálogo nacional por la educación, nos va a presentar un breve resumen. Esto, recuerden que lo iniciamos el día 20 de enero, y bueno, hemos hecho dos reuniones preparatorias, una primera sesión plenaria, esta sería nuestra segunda sesión. Ah, me parece que es otro compañero de Michoacán, el maestro Ulises. Ulises Delgado. Entonces, adelante, maestro Ulises. Buenos días, auditorio. Voy a hacer la lectura a las conclusiones, acuerdos y tareas de la primera sesión o de la primera sesión plenaria del Diálogo Nacional por la Educación. Precedido de un proceso de discusión y debate en dos encuentros preparatorios del Diálogo Nacional por la Educación, de innumerables eventos en los estados y regiones geográficas del país, con la participación de varios actores educativos y a partir de la sistematización por parte de las comisiones mixtas, llegamos a la primera sesión del Diálogo Nacional por la Educación por una verdadera transformación educativa. En este proceso social y político en defensa de la educación pública, transitamos por dos vías. Número uno, la de la sistematización de los desarrollos prácticos y teóricos de los distintos contingentes magisteriales, de colectivos educativos y hasta de desarrollos particulares de docentes innovadores. Número dos, la vía que en función de nuestros desarrollos y de la imposición del Estado mexicano con su reforma fallida, ha generado en los últimos 3 años y que de manera natural se conjuntan en este diálogo, no para una respuesta inmediatista a las políticas educativas del régimen, sino para seguir pugnando por una verdadera transformación de la educación pública de este país, tal como lo necesitamos, tal como lo anhelamos y como lo hemos soñado miles de docentes y no docentes, estudiosos, académicos, investigadores, padres de familia, con el concurso y participación de todos, con eventos realizados y con calendarios futuros. Llegamos a esta primera sesión plenaria del diálogo el día sábado 23 de abril del 2016, con la participación de 8 padres de familia, 125 docentes de 15 contingentes de 10 estados de la República, 12 estudiantes y 10 académicos e investigadores de 7 universidades e instituciones de investigación educativa, así como 29 integrantes de 11 organizaciones sociales, en el auditorio Maestro Agustín Ascensión Vázquez de la sección 9, sede nacional de la CENTE. La lectura de la relatoría del segundo encuentro preparatorio hacia el Diálogo Nacional por la Educación nos actualizó de las principales conclusiones y que junto con el informe de actividades que ha realizado la Comisión Nacional de Educación de la CENTE, con el acompañamiento de los investigadores y académicos, complementan un vasto panorama de los alcances en la transformación educativa desde sus principales actores. Informe sobre la estructura de la propuesta de educación alternativa. A manera de propuesta estructural, la doctora Antonia Candela, a nombre de la Comisión de Sistematización, expresó en su informe que la propuesta en marcha de una educación alternativa que se construye desde la CENTE es para mantener nuestra identidad nacional, que todo maestro conoce, pero que los actuales planes y programas de estudio nos limitan o niegan y que vienen acompañados de saturación de información, actividades fuera del contexto, falta de actualización de los contenidos locales a partir de las necesidades, principios y fundamentos. En este informe sobre la estructura de la propuesta de educación alternativa, se analizó la conveniencia de una propuesta pedagógica nacional en 2 niveles y 8 líneas generales. Número 1, nivel nacional. Los aspectos que se comparten en todo el país y que permiten concebir la alternativa como una propuesta común de unidad dentro de la diversidad. Antecedentes. Líneas sobre los principios sin fundamentos. Número 2. Línea de contenidos básicos universales. Nivel 2. Nivel escolar comunitario. El que permite desarrollar las propuestas pedagógicas que atiendan a la diversidad de contextos nacionales. Número 3. Línea comunitaria, colectivo, proyecto. Número 4. Línea de trabajo y cultura. Número 5. Línea intercultural. 6. Línea de derechos humanos. 7. Línea de medio ambiente. 8. Línea de evaluación. Con base en esta estructura y las que se abordan en el primer documento presentado en el segundo encuentro preparatorio y las aportaciones que se dieron en esta primera sesión del diálogo y las aportaciones de las secciones y colectivos pedagógicos, se integra una propuesta más consensuada que se seguirá trabajando por la Comisión de Sistematización. Informe de las actividades regionales y estatales del diálogo. Derivado de las actividades realizadas en las diversas secciones, organizaciones e instituciones, las cuales informaron sobre el desarrollo de foros, asambleas, coloquios, conferencias, talleres y conversatorios en el marco del Diálogo Nacional por la Educación, al arribo de esta primera sesión plenaria, entre las cuales destacan en su informe los resolutivos que aparecen a continuación como propuestas para continuar los trabajos rumbo al Diálogo Nacional por la Educación. Los informes fueron realizados por representantes académicos, estudiantes de Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios de Guerrero, Instituto de Investigadores Pedagógicas, CENTE San Luis Potosí, CENTE Hidalgo, CETEC Guerrero, Secciones 7 y 40 de Chiapas, Movimiento Resistente de Chihuahua, MMPB de Veracruz, CEDES 22 de Oaxaca, CENTE Nuevo León, Secciones 9 y 10, Ciudad de México, MECRE, Estado de México, Foro de la UPN, Universidad Intercultural de Chiapas, Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Escuela Normal Superior de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. De los especialistas que han contribuido con su esfuerzo, experiencias y conocimientos, mencionamos en este resumen algunas propuestas para la discusión y el análisis que nos dará mayor fortaleza en este proceso. El doctor Hugo Aboites, rector de la UASEM, planteó que queremos que los niños aprendan. Queremos que los niños sean libres para construir un país distinto. Ser libre significa la capacidad de decidir. Por lo tanto, lo primero es saber cómo preguntar a los niños qué es lo que quieren aprender, lo cual nos ubica en su contexto inmediato, cercano, tanto en lo físico como en lo social. El interés de nuestros estudiantes necesariamente se corresponde con su necesidad de comprender su entorno y el mundo que lo rodea y del que es parte. La libertad no es elegir qué queremos aprender. La libertad toma una dimensión de ser parte natural de su entorno sin ser sujeto de ataduras sociales, políticas o económicas. Hablar de contenidos inmediatamente nos limita y nos descontextualiza. La pregunta fundamental es pedagógica. Si nos enfocamos únicamente a transmitir, estamos separando el conocimiento de la realidad. La doctora Elsie Rockwell, del DIE Simvestab, planteó que para entender la magnitud de un nuevo modelo de educación, hay que entender las redefiniciones geopolíticas en el mundo, las cuales traen como consecuencia la destrucción del mundo rural, de sus lenguas, conocimientos y saberes, el desplazamiento masivo de las poblaciones, destruyendo no solo su entorno geopolítico, sino todo el proceso cultural acumulado por siglos. Esta grave cuestión alcanza a los docentes, quienes sufrimos el desplazamiento con las reformas estructurales, las mismas que nos quitan con estrategias muy sutiles la autonomía de la gestión educativa que por tradición y mística sostiene al sistema educativo nacional. El doctor Hugo Casanova, del ISUE UNAM, propuso a nombre de los académicos la realización de una consulta a los académicos de diversas instituciones de educación superior como parte de este diálogo, afirmando que una premisa básica de esta consulta directa es que la política educativa del actual régimen no ha dado cabida a las múltiples voces que confluyen en la educación nacional. En consecuencia, académicos de diversas instituciones nos hemos sumado al esfuerzo de propiciar un diálogo que incluya en forma real el punto de vista de sectores más amplios de la educación, de manera indispensable el Magisterio Nacional, así como la posición de estudiosos de la educación, de las humanidades y de las ciencias en general. Es decir, interesa conocer la perspectiva de quienes nos dedicamos al campo del saber. Propuesta para fortalecer nuestro proceso de diálogo e incluir a todos los sectores de la sociedad. Participar uno de los docentes de los diversos estados en la consulta elaborada por académicos de diversas instituciones entre los cuales destacan del grupo de promotor del Diálogo Nacional por la Educación la doctora Antonia Candela, doctor Hugo Casanova y doctora Elsie Rockwell, que consta de 5 preguntas. Las preguntas van como anexo, ¿qué en la elaboración del proyecto de educación alternativa se incluye una propuesta de educación especial que rebase la política de supuesta integración de la SEP? Que se envíen los trabajos de educación alternativa realizados en las diferentes secciones que hacen falta para que se puedan recoger las propuestas de la Comisión de Sistematización. Dentro del diálogo nacional, conformar una red para seguir compartiendo las experiencias de los diversos colectivos pedagógicos, analizar e investigar cómo se implementa la reforma educativa en la educación media superior y superior en las diversas instituciones de los estados, trazar un eje específico con diversas líneas de transformación de contenidos, financiamiento y autonomía, articular las luchas en defensa de la educación pública de estudiantes, padres de familia, investigadores y maestros, encontrar nuevas medidas de acción política que nos permitan derribar estas políticas educativas, plantear otros horizontes educativos para combatir la mal llamada reforma educativa, buscando la confluencia de diversos sectores. Construir un eje de discusión sobre el capítulo de la reforma educativa a nivel medio superior y superior a nivel nacional en el marco del intento de legislación de educación superior que actualmente discuten Nuño, Anuez y la Comisión de Educación del Senado, para construir un foro de discusión específico que incluya el diálogo al sector estudiantil de estos niveles, realizar movimientos masivos pedagógicos, recuperar los procesos de educación y autonomía de los pueblos originarios. El maestro tiene que ser investigador y desempeñarse con más esfuerzo. Defender el normalismo como única institución formadora de docentes. Como padres de familia, apoyarán las causas justas por las que luchan los maestros. De la Constitución debe establecer que en la Ciudad de México la educación, desde la inicial hasta la superior, debe ser gratuita. La educación debe ser dirigida por un consejo de académicos, padres de familia, destacados, que planeen las tareas educativas. La nueva Constitución de la Ciudad de México debe normar la transparencia de la educación a la Ciudad de México con los fondos financieros que aporta la Federación. Conservar las conquistas de los trabajadores de la educación, así como el derecho de huelga garantizado, la libertad sindical en la Ciudad de México y el país. Establecer el vínculo entre la ruta pedagógica y política. Se propone que los académicos que participen en este diálogo inviten a sus comunidades educativas y nos acompañen al frente de la movilización del 1 al 15 de mayo. Seguir resistiendo a la punitiva evaluación docente y respaldar a los maestros que no han presentado la evaluación. Abrir un conducto internacional de intercambio, fortaleciendo la solidaridad mutua. Aliarse con los padres de familia y alumnos desde las asambleas escolares para que los alumnos tomen decisiones. Evaluación interna desde los docentes en los planteles que responda a las necesidades del contexto y sirva para su fortalecimiento sin fines punitivos. Implementar la cultura de las cooperativas escolares, generar expediciones pedagógicas por los diferentes puntos de la República para recuperar las experiencias educativas transformadoras. Vincularnos a las resistencias del Movimiento de Liberación Nacional. Es necesario avanzar escuela por escuela, pero también tener una idea clara del sistema nacional alternativo que habremos de construir entre nosotros. Ya tenemos principios, políticas y objetivos nacionales. Nos falta saber cómo hacerlo funcionar. Implementar como línea de acción del Diálogo Nacional por la Educación la cultura del cooperativismo en las escuelas públicas, en el camino de la autosuficiencia escolar. Como plataforma política, exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Los maestros en servicio requerimos transformarnos en educadores populares, planearnos cómo nos vamos a formar, en qué espacios y cómo nos van a evaluar. Tareas del Diálogo Nacional por la Educación. Difundir los acuerdos, tareas y pronunciamientos de la primera sesión plenaria del Diálogo Nacional por la Educación, realizada el 23 de abril del 2016, cuya relatoría puede consultarse en el sitio de Facebook Diálogo Nacional por la Educación. Impulsar la consulta a académicos, investigadores y maestros que el grupo promotor de académicos del diálogo está generando y cuya respuesta se recibirá en el correo diálogonacionaleducacion@gmail.com. Continuar realizando eventos regionales y estatales del diálogo en todas las entidades del país y en instituciones de nivel medio superior. Recuperar los planteamientos de los eventos estatales, regionales y locales del diálogo que constituyen la plataforma educativa de esta etapa. Fortalecer la elaboración del documento de educación alternativa que está elaborando la Comisión de Sistematización con los aportes de las secciones de sus proyectos de educación. Actividades del Diálogo Nacional por la Educación. 25 de abril, Diálogo Regional por la Educación en Iguala, Guerrero, convocado por la CETEC. 27 de abril, Diálogo Regional por la Educación en Altamirano, Guerrero, convocado por la CETEC. 7 de mayo, Foro del Diálogo por la Educación en Salamanca, Guanajuato, convocado por el MTEG. 21 de mayo, Conversatorio del Diálogo por la Educación en Xalapa, Veracruz, convocado por la CENTE Veracruz. 28 de mayo, segunda sesión del Diálogo Nacional por la Educación, Auditorio Maestro Agustín Ascensión Vázquez, de la sección 9, Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro Histórico, Ciudad de México. Invitaciones. 26 de abril, 16:30 horas, presentación del libro ¿Qué crees que va a pasar? Las actividades experimentales en clases de ciencias de la doctora Antonia Candela, Gabriela Naranjo y María de la Riva, Auditorio Julián E. Villarreal, del 10 Investaf, sede sur, Calzada de los Tenorios, 235, Colonia Granjas, Coapa de Tlalpan. 27 de abril, 9:30 y 18 horas, coloquio Voces de la Evaluación Docente, organizado por la Asamblea de Estudiantes del DIE, Auditorio Dr. Julián E. Villarreal, del DIE Sinvestap, sede sur, Calzada de los Tenorios, Colonia Granjas, Coapa de Tlalpan. 24 y 27 de junio, Congreso Nacional de Normales en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Xalapa, Veracruz. Pronunciamientos. 1. Exigimos la libertad inmediata e incondicional del profesor Asiel Cibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la sesión 22 del CENTE, víctima de desaparición forzada y detención arbitraria desde el 13 de abril en la villa de Etla, Oaxaca, y de todos los presos políticos del país. Número 2. Presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos bajo este régimen de terror. Número 3. Esta primera sesión plenaria del Diálogo Nacional por la Educación se pronuncia en apoyo al Consejo de Lucha Popular Xilui AC de la región media de San Luis Potosí y del Centro de Bachillerato Comunitario José Ortiz de Domínguez, ubicado en la localidad del Zapote, municipio de Rayón, San Luis Potosí, para que se le devuelva el subsidio ya que se le deben 8 meses y su objetivo es desaparecerlos. Número 4. Demandamos el cese inmediato de la represión y hostigamiento en contra de la profesora Agustina Soto Luna, coordinadora de dicha asociación. Número 5. En apoyo a los compañeros de la UPN de Nuevo León, ya que están en paro por una severa crisis académica y económica, todos los maestros están citados en las oficinas de la Subprocuraduría General de Justicia. Ciudad de México, 23 de abril del 2016. Gracias. Bueno, le agradecemos al profesor Ulises de la sección 18 de Michoacán. Esta relatoría, este informe, está en el Facebook Diálogo Nacional por la Educación, así como otros documentos, como otros testimonios fotográficos y en video de los casi 50 eventos que hemos tenido de este diálogo nacional en cuando menos 12 entidades del país. Queremos también señalar que la poeta María Guerra Tejeda el día de hoy también publica una carta muy breve que dice: no es malestar social, es indignación, señor presidente. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás ni yugo, ni trabas, ni quién al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Miguel Hernández, a la memoria del maestro Otón Salazar. Los hemos visto resistir a ellos, a ellas. Los maestros en las calles, en las plazas, han sido maltratados, humillados, vejados, encarcelados, obligados por la fuerza a regresar a sus lugares de origen, como sucedió la madrugada del sábado 21 en la Plaza de Santo Domingo. A los maestros les asiste la razón al negarse a aceptar una reforma educativa improcedente que debiera ser discutida, al igual que la correspondiente evaluación obligatoria para conservar su plaza. Esta exigencia ha dejado ya sin empleo a miles de profesores, muchos de ellos con una larga trayectoria de trabajo honesto y responsable en la formación de cientos de miles de niños. Y me pregunto, ¿el señor Nuño habrá leído la reforma educativa? ¿Pasaría el examen de evaluación? Es hora de unir las fuerzas de todos los trabajadores, maestros, académicos, estudiantes, en apoyo a esta justa lucha del magisterio. María Guerra Tejeda. Eso está publicado hoy en la jornada. Y en el siguiente punto, compañeras, compañeros, le vamos a pedir a la doctora Antonia Candela, nos va a actualizar sobre el trabajo que se está haciendo en esta parte, que es la sistematización de educación alternativa, que parte de este diálogo ha ido construyendo, y además de las propuestas que distintas secciones han hecho, algunas avanzadas ya en su aplicación, otras en proceso de construcción, y bueno, pues esto refleja que el compromiso que tenemos con la educación va más a fondo que solamente esta cuestión de la reforma educativa, y que en ello pues estamos poniendo también, como señalaron los compañeros secretarios generales, una propuesta alternativa, es decir, que hablamos de una protesta con propuesta, que no nos quedamos solo en denunciar que la reforma educativa está mal, sino que hemos ido trabajando también ya aspectos esenciales de otra educación. Por favor, maestra Candela. Buenos días. Voy a tratar de plantear algunos de los avances que hemos tenido y algunas de las tareas que seguimos teniendo pendientes y que tenemos que seguir trabajando, porque no es un proceso que podamos improvisar, sino que implica un esfuerzo difícil. Hemos recogido los principios y los fundamentos. Ya no les voy a mencionar lo que ya se mencionó en la síntesis de la reunión anterior, que tenemos desarrollada la propuesta en dos niveles, el nivel nacional y el nivel escolar comunitario. Y lo que voy a plantear es qué cosas hemos avanzado en este sentido. Hemos recogido los principios y fundamentos de documentos generales de la CENTE, que se vienen elaborando desde hace mucho tiempo, y estos son la base de la línea de principios y fundamentos que tenemos a nivel general. Hemos recogido del nivel escolar comunitario los diferentes desarrollos locales, de tanto de Michoacán, de algunos lugares de Guerrero, de diferentes sectores de maestros. Es una tarea en la que tenemos que seguir trabajando, porque no es fácil recoger todos los elementos y integrarlos, pero seguimos trabajando en eso. Tenemos los primeros desarrollos de ejes y contenidos curriculares que son generales y que son a partir de saberes docentes y de prácticas alternativas que hay a nivel de la práctica del aula. Entonces, este ya es un desarrollo mucho más particular en el que estamos tratando de avanzar. Y en este momento, lo que tenemos como tarea fundamental es pasar del esfuerzo por tener estos principios, fundamentos y ejes curriculares generales a propuestas, enfoques que orienten la práctica cotidiana. Creo que muchas veces las cosas y las alternativas que hemos desarrollado se quedan a nivel general, pero no damos elementos concretos con los que pueda trabajar el maestro en el día a día de su práctica en el aula. vamos a tratar de hacer un esfuerzo en este sentido, o sea, cómo trabajar cada los contenidos, cómo pasar de esos principios a qué implican, cómo formamos a nuestros niños, qué tipo de tareas, de actividades, de cuestiones que tengan que ver con el trabajo de todos los días podemos proponer para que se oriente de alguna manera más concreta el trabajo de los maestros. Para eso también en este momento estamos planteándonos ampliar la comisión y también seguimos teniendo como una tarea permanente la de ampliar el desarrollo de integrar más desarrollos de los grupos locales, como por ejemplo el que han desarrollado en cuanto a educación indígena en Guerrero, que tenemos también que integrar y que también seguir trabajando, por ejemplo, con la propuesta que tienen muy desarrollada los compañeros de Michoacán y todo esto volverlo a integrar otra vez en esta propuesta alternativa que por un lado atienda lo local, pero que por otro lado no pierda las orientaciones generales que nos dan identidad como nación y la soberanía nacional, el enfoque general que queremos desarrollar. Muchas gracias. Muy bien, entonces en esta parte de aportaciones en su agenda del día de hoy viene un correo en donde pueden enviarse estas aportaciones que pueden ser colectivas, que pueden ser de secciones, pero también que pueden ser individuales, personales, de pequeños colectivos de docentes que están haciendo propuestas educativas. Entonces les agradeceríamos que a través de este correo nos hicieran llegar. Insistimos que en redes estamos como Diálogo Nacional por la Educación, para que se den de alta ahí por favor. Y bueno, en este sitio se está publicando todo lo que se está haciendo como Diálogo Nacional. Pues miren, vamos a... Sí. Vamos a trabajar unos 15 días en pulir más la propuesta esta en términos, lo que les decía, de acercarnos más a lo concreto que tiene que ser la orientación de la práctica del aula. Y después vamos a difundir esta postura, este documento para que se discuta en las escuelas, para que se enriquezca, porque hemos estado esperando ciertas propuestas, no tenemos todas integradas, pero tenemos que seguir trabajando en eso, pero es el momento ya de empezar a probarlo en las escuelas y que con el documento de ahí se recojan las opiniones sobre el mismo documento. Entonces, vamos a tratar de pasar a ese envío en unos 15 días y tenemos el propósito de que a principios de julio, con el cierre del diálogo, tengamos por lo menos ciertas orientaciones que vayan lo más posible a lo concreto, pero desde una posición alternativa, que es la posición de la CENTE. Este es un trabajo que es de largo plazo, no es que este sea un documento que vayamos a tener en un mes totalmente terminado, pero sí queremos que sea un principio y que sea como la culminación del diálogo con un documento lo más concreto posible. Gracias. Muy bien, y bueno, señalar que entonces nuestros compañeros académicos, investigadores, están convocando también a otros especialistas para trabajar esta parte curricular y poder, dentro del documento base, que se estaría presentando ya, si no la versión final, si la versión más acabada, estamos proponiendo que en un mes podamos tener una siguiente sesión, no llamarle final, porque a lo mejor habría que desarrollar una serie de trabajos, un documento que entonces la CENTE asumirá como parte de la estrategia pedagógica y que va a desarrollar en las escuelas donde tenemos presencia, donde están nuestros compañeros, de tal forma que en los hechos estemos transformando la educación desde abajo. Creo que en esta parte se ha sido enfático que no hay un diálogo con el gobierno, no hay una posibilidad de escucha, y por eso esta estrategia de diálogo nacional por la educación nos ha estado convocando. Entonces, les voy a pedir que ahora nos indiquen si algunas secciones van a presentar brevemente algunas aportaciones de los trabajos que han hecho del informe que presentó el compañero Ulises de Michoacán. Bueno, en este último mes también hubo un precongreso de educación y cultura en Michoacán, hubo un conversatorio la semana pasada en la normal veracruzana, en esta semana hubo un foro también en Hidalgo, y bueno, ha ido sucediendo más eventos dentro de este diálogo nacional por la educación. Y de igual forma, pues les vamos a pedir a nuestros compañeros académicos que están presentes también pudieran intervenir. Vamos a tratar de hacerlo breve en términos que nos han solicitado que hacia la tarde necesitamos instalar la Asamblea Nacional representativa de la CENTE, a poder hacer el balance correspondiente de esta última jornada de lucha y poder definir hacia dónde va pues la lucha. Yo creo que los secretarios generales han señalado con mucha claridad: no nos vamos de la ciudad. Ya se incorpora el doctor Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a los trabajos de este diálogo, y pues también nos va a informar sobre una decisión que tomó el Consejo Universitario al respecto de la represión hacia el magisterio. Entonces, compañeros, para que vayan anotándose, vamos a hacer a los compañeros, les vamos a solicitar que podamos tener intervenciones breves, si están de acuerdo, de 3 minutos, para que podamos escucharnos la mayor cantidad de asistentes aquí al diálogo, porque al final hemos dicho en todos los eventos, casi 50 que hemos realizado en 2 estados de la República, que lo importante es el diálogo, no solo escuchar a los especialistas o algún ponente, etcétera, sino también retroalimentarnos, y los compañeros han insistido bastante en eso, de que al final estamos todos pues en el mismo barco. Entonces, les solicitaría a Hugo Aboites si quiere informar sobre esta decisión del Consejo Universitario. Luego iríamos intercalando intervenciones de ustedes con intervenciones de los compañeros académicos, de nuestros secretarios generales, si alguno desea también participar, y el doctor Hugo Casanova Cardiel, que informamos al inicio de la sesión, estuvo delicado de salud, no está presente físicamente, envió un pequeño texto que quisiéramos dar a conocer de sus aportaciones a este diálogo nacional. Entonces, por favor, maestro Hugo. Gracias. El día de ayer hubo una sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde se tuvo en consideración 2 elementos fundamentales. Primero, el hecho de que los maestros opositores a la reforma, principalmente los integrantes, maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han sido objeto de una persistente campaña de descalificación, y esta culminó con la expulsión, el destierro de la Ciudad de México de una cantidad, un contingente importante de estos trabajadores de la educación. Considerando que este es un hecho muy dramático, que muestra la virulencia del ataque que el Estado mexicano hace en contra de los maestros, por un lado, y considerando por otro lado que las universidades públicas autónomas son herederas de una tradición de siglos en la que se consideraban algunos lugares como lugares preservados, lugares donde la autoridad no tenía el poder para ingresar, para retomar o hacer prisioneros a aquellos que se le oponían, que eran enemigos, opositores con ideas distintas. Y esta es una tradición, le he dicho, centenaria, porque desde el principio de la universidad, allá en París, en la Edad Media, a los estudiantes se les reivindicaba, y a los maestros, como un gremio muy especial que no podía ser tocado tan fácilmente por el poder. Considerando esto y lo que dice el artículo tercero constitucional, fracción séptima, de que las universidades autónomas por ley podrán organizarse y de tener su organizar, disponer de su patrimonio, etcétera, una serie de facultades, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tomó la determinación de declarar visitantes distinguidos de esa universidad a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, de la ACENTE, que luchan en contra de la reforma de la educación. Y en especial, nombrar como visitantes distinguidos a los profesores Otón Nazariega, Segura, Efraín Picasso, Roberto Abel Jiménez, Juan Carlos Orozco Matus, Asiel Cibaja y Heriberto Magariño, que son presos políticos en el estado de Oaxaca. Efectivamente, todos aplaudimos esta decisión unánime del Consejo Universitario, que me parece reivindica las tradiciones y el papel fundamental que puede jugar una institución autónoma por ley. Demostrar que puede haber espacios de libertad, de expresión, de manifestación, y que estos deben ser respetados por el Estado. Es una manera también, me parece a mí, en que una universidad hace una contribución a la reflexión nacional respecto del papel que deben de tener todas las universidades, todas las instituciones educativas, de preservar este valor de la libertad de expresión y de manifestación, de defenderlo y de decir es parte nuestra constitutiva de nuestra propia función en la educación, el defender este tipo de espacios. Yo les agradezco el apoyo. Sin este apoyo, que lo tiene uno siempre en mente, creo yo que no hubiéramos podido llegar a este acuerdo tan importante en el Consejo Universitario. En el fondo, gracias a la lucha de los maestros, gracias a su presencia constante y continua, es que podemos ir dando estos pequeños pasos en lo que nos parece es la dirección correcta hacia un Estado, una República Mexicana realmente que avanza a la civilización. Gracias. Muy bien, gracias, maestro Hugo. Vamos a dar paso entonces a las intervenciones. Está el maestro Enrique Ávila aquí, él lo concretó en un texto breve para que nos lo dé a conocer. Y enseguida, si me van señalando intervenciones que van a tener compañeros para que lo vayamos registrando. ¿Estamos de acuerdo que sean 3 minutos en las intervenciones, compañeros? ¿Sí? Para que podamos escucharnos varios, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en las propuestas, creo que el resumen que se presenta de la sesión pasada y de las actividades que hemos tenido, pues nos señalan ya algunas cosas importantes. Necesitamos concretar algunas como el asunto de cómo nos reunimos con los universitarios, con los estudiantes de nivel medio y superior, y cómo analizamos, cómo resolvemos esta parte de las afectaciones de la reforma educativa a todos los niveles. Eso es uno. Otro, nos reiteran la invitación los compañeros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana para el Congreso de Normales que va a efectuarse del 22 al 24 de junio en Jalapa, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, para que lo podamos registrar en la agenda. Varios de nuestros compañeros académicos van a participar en este foro, en este congreso, perdón, de normales, entendiendo que hay un ataque también sistemático pues a las normales, a la formación docente. Entonces, le solicito al maestro Enrique Ávila, por favor. Probablemente sean un poquito más de 3 minutos, porque es cuartilla y media la que voy a leer. Dice, la embestida que el régimen ha implementado contra los trabajadores de la educación no tiene parangón en la historia reciente del país. Las retardatarias medidas tomadas en los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio contra la educación sexual o la Escuela del Amor implementada por Octavio Béjar Vázquez durante el sexenio Ávila Camachista, dirigida contra los principios de la educación socialista que se implementó durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, comparadas con lo que está sucediendo en la actualidad, aparecen como inocentes cambios en los planes y programas que impulsa la SEP. la brutalidad con la que se intentan destruir los saberes colectivos de los mexicanos, la besanía que han demostrado los encargados de conducir la educación en nuestra nación, así como la abierta y franca posición proempresarial de los gobernantes que se han fijado como meta el conculcar los derechos de los trabajadores obtenidos después de años de esfuerzos, confrontaciones y luchas sindicales, no me lleva a emitir 7 juicios diversos sobre la actual política educativa que sostiene Enrique Peña Nieto. 1. La educación pública debe partir de un contexto de comprensión social. Los grandes sectores emergentes deben, desde luego, entender el significado identitario de los procesos educativos. No es posible tratar de transformar la cotidianeidad de amplios segmentos de la población si antes no se ha tratado previamente con ellos el carácter de la enseñanza que se requiere para sus hijos, comunidad, región, estado y nación. Todo intento profundo de cambios cualitativos está condenada al fracaso si antes no se resuelve lo cualitativo, que es parte integrante de todo proceso formativo de los seres humanos. 2. El conocimiento y el aprendizaje van íntimamente ligados a la tradición del pueblo mexicano. No se pueden introducir elementos de enseñanza-aprendizaje en los años formativos del niño sin previamente haber razonado, discutido y consensuado si es lo que realmente se requiere para que el proceso tenga éxito pleno. Recuérdese que el apoyo familiar es fundamental en el desarrollo escolar y social del infante. 3. El binomio familia-escuela es insustituible. No puede pensarse en una institución educativa que funcione sin previos acuerdos con los padres de familia. Los acuerdos deben ser no sólo de aprobar cuotas y más gastos para ellos, sino fundamentalmente el por qué y para qué de los contenidos que se pretenden implantar en las escuelas. Por ejemplo, ¿qué necesidad existe de introducir a los niños en las aberrantes conductas del mercado? Se debe mencionar que los nuevos planes y programas, entre sus objetivos, encierran la necesidad de que los alumnos salgan dispuestos a la competitividad del mercado, y de esa manera se convierten en la práctica en individualidades que sobreponen su persona a los requerimientos de la comunidad. 4. La actual reforma educativa, como se ha mencionado en múltiples ocasiones, no tiene como objetivo el incrementar las capacidades cognitivas de los alumnos. Al contrario, tiene una marcada discriminación a los de abajo, a los prescindibles. No fue un dislate de Salinas de Gortari cuando dijo que en México había millones de compatriotas prescindibles. Esa es la idea de los neoliberales en el poder, deshacerse de los proles, según la hija de Peña Nieto. ¿Qué debemos hacer nosotros, los prescindibles? Construir juntos un nuevo proyecto educativo que nos conduzca a la formación de seres críticos dispuestos a resistir y defender sus principios, no individuales, sino de grupo, de comunidad, de nación. 5. El combate no es fácil. El papel enajenante de los medios masivos de comunicación en los últimos 80 años, así como la extrema corrupción que el priismo ha introducido en todas las esferas del gobierno a nivel nacional, hace que se dificulte nuestra labor como maestros. La descomposición visible de ciertos estratos poblacionales que han sido educados en las falsas prebendas que bajo la ideología del nacionalismo revolucionario se distribuían entre algunas comunidades, nos tiene que llevar a reforzar nuestra capacidad didáctica que nos permita llegar hasta esos grupos de mexicanos que han subsistido en condiciones precarias y que el Estado los utiliza como incondicionales en sus proyectos políticos. incluso como grupos de choque. Estos segmentos de la población son a los que debemos atraer mediante los procesos educativos de cambio. 6. El actual paro nacional, donde los contingentes de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Jalisco, Distrito Federal y otras entidades han demostrado que la defensa de la educación pública, laica y gratuita, es parte consustancial de la razón de ser de miles o cientos de miles de mexicanos. El ver a la población chiapaneca, oaxaqueña, guerrerense o michoacana rodear de solidaridad, respeto y sobre todo el transmitir el impulso de resistencia a los maestros que defienden su fuente de trabajo. Es un elemento que debe servirnos a millones de mexicanos para organizarnos y decir ya basta. Las interpretaciones más recientes de los derechos constitucionales que llevan a cabo los neoliberales en el poder los han llevado a implementar la deportación de mexicanos a sus presuntas regiones de origen, a no permitir el libre tránsito y obligar a retornar a los medios de transporte que traían a compañeros profesores a realizar actividades políticas legales en la Ciudad de México. Estas últimas acciones del gobierno peñanietista son similares a las que el gobierno de Porfirio Díaz llevaba a cabo contra los indígenas yaquis, mayos y mayas, los cuales eran deportados o no se les permitía ingresar a las ciudades, entre otros argumentos, porque daban mal aspecto. Esto no puede ser. Tenemos que cambiar la situación y la única forma que existe hasta ahora es organizándonos como familia, escuela, región, estado, nación. Debemos conformar una gran oposición a la barbarie que significa el capitalismo y a los liberales que implementan las medidas del gran capital en nuestra patria. No nos van a derrotar. El futuro es nuestro. Muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí registrando también sus participaciones. Entonces, si levantan su mano para que tomemos sus nombres, está ya Ángel Fernando, estudiante del Colegio de Bachilleres. Luego está Luis Cario, consejero universitario de la Facultad de Filosofía y Letras. Está María de la Luz Arriaga, de la Coalición Trinacional. Está acá el señor Ángel Pavón, de los Padres de Familia. Sí, está el maestro Taurino Rojas, de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios de Guerrero. Por favor, me dice su nombre. Sí, dígame su nombre. Dígame su nombre para registrarlo. Jesús Barroso, de la Normal Superior. Dígame su nombre, por favor. Isabel. Ah, perdón, es que ya creo que nos falta visión. Elizabeth, de la sección 10. Muy bien. Sí, maestra, por favor. Su nombre, por favor. Clara María, de la Coordinadora de Padres de Familia. Muy bien. Y bueno, también van a intervenir los compañeros de aquí de la mesa. Entonces, el compañero José Carlos Buenaventura, que está por acá, del Seminario de Educación Crítica de la UNAM, nos va a señalar un letrerito que va a decir un minuto, por favor, para que los compañeros que van a participar concreten sus ideas, sus propuestas. El maestro Raciel está haciendo una relatoría de esta segunda sesión, al final nos va a presentar los puntos comunes, y bueno, pues vamos a tratar de hacerlo muy ágil. Les decimos que estamos pues en plena batalla, y bueno, pues necesitamos también por la tarde reunirnos como Asamblea Nacional Representativa de la CENTE. Ya vemos por acá Luis Bueno, de La UAM, también bienvenido. Adelante, compañero Ángel Fernando del Colegio de Bachilleres, estudiante, ¿verdad? Hola, buenos días, compañeros. Yo soy estudiante del Colegio de Bachilleres. Apenas vamos a ingresar. Como ustedes ya sabrán, acerca de la reforma educativa, no es educativa, sino laboral. No los perjudica a ustedes, los perjudica también a nosotros como estudiantes. Llevando de la mano mano de obra barata, saliendo de la media superior a laborar, compañeros. Y también soy representante de un comité estudiantil del Colegio de Bachilleres y nos venimos a consolidarnos con ustedes, pidiendo su apoyo para que siga la lucha, no solamente la lucha de ustedes, sino también la de nosotros, que somos jóvenes estudiantes que vamos para un futuro, para el futuro de México. Sí, sería todo. Muchas gracias por escucharme. Luis Cario, consejero universitario de Filosofía y Letras. Muy buenos días. Nosotros nos habíamos presentado en la sesión anterior del Diálogo Nacional, del cual se recuperó ahorita en la sistematización de los trabajos, la propuesta de generar un espacio para la inclusión de esta discusión al nivel medio superior y superior y poderle dar continuidad y abrazar desde otros sectores la lucha del Magisterio Nacional y por la defensa de la educación pública. En ese sentido, nosotros posteriormente se conformó la Asamblea Interuniversitaria a partir de un llamado de la Asamblea General Politécnica, de la cual estuvimos participando y en la cual fuimos anunciados como una comisión de enlace para trabajar directamente con los compañeros y compañeras de la CENTE. A partir de esta serie de reuniones sacamos la propuesta de generar en un primer momento un encuentro metropolitano que incluyera en la discusión y que fuera abrazado en el marco del Diálogo Nacional por la Educación que se está llevando a cabo, un encuentro metropolitano de educación media superior y superior. Vemos ahora la necesidad de ampliar esta propuesta que pueda ser un diálogo nacional o un encuentro en el marco del Diálogo Nacional por la Educación para incluir a compañeros y compañeras que están en defensa de la educación pública de las instituciones a todo lo largo y ancho del país. Una propuesta que fue trabajada y directamente ya entregada a una comisión de la CENTE en reunión directa bilateral con los compañeros y compañeras secretarios generales, es la de poder realizar este encuentro con una fecha aproximada por ahí del 18 de junio en el marco de los trabajos que se están llevando a cabo. Creemos que este espacio es necesario ser empujado desde los más diversos sectores para lograr romper esta dinámica de que se puede entender que la lucha por la educación no compete únicamente a un sector del magisterio, siendo este además el espacio más organizado, sino que nos compete a la sociedad en su conjunto y en particular a los sectores que le integramos en una primera instancia, que somos los estudiantes, los docentes y los trabajadores de la educación. Y esto en el marco de que podamos convocar en un futuro a la organización, que ya estamos trabajándolo también directamente con académicos de la UNAM, de un Congreso Nacional por la Educación, porque hoy en día la mejor arma del magisterio y de todos y todas las que estamos luchando en defensa de la educación pública es el diálogo y la propuesta por un sistema alternativo de educación para el país. Eso sería todo, esperamos que se pueda seguir abrazando y trabajando esta propuesta y muchas gracias y adelante compañeros y compañeras. María de la Luz Arriaga. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que realmente celebro mucho la decisión del Consejo Universitario de la UACM en la UNAM. Estamos empezando a promover, porque nos hemos tardado un poco por las condiciones mismas, que los consejos técnicos de la UNAM hagan un pronunciamiento similar. Sabemos que no vamos a tener mucho éxito, pero es muy importante. Y la otra idea que estamos promoviendo es que, aunque salgan de vacaciones la mayoría de los estudiantes, profesores y estudiantes, llamemos a que si los vuelven a desalojar, los recibamos en Ciudad Universitaria, porque ahí hay mucho espacio para todos los maestros y las maestras de México. Quiero mencionar también que como Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública tuvimos la 12ª conferencia en Vancouver. Hay una serie de resolutivos de solidaridad. Hay profesores de la CENTE que estuvieron allá, de las diferentes secciones. Y el día 26, hicieron actos de solidaridad en Los Ángeles, California, frente al consulado mexicano, y en Dos Ríos, en California. Y estamos promoviendo que haya en muchos otros lugares. Tenemos un folleto que no sabemos hasta dónde vamos a poder repartirlo, pero que es muy importante si lo pueden ustedes revisar. Ahí vienen algunos documentos importantes. Finalmente, en el minuto que me queda, también quiero mencionar que como profesores investigadores de la UNAM estamos promoviendo también un pronunciamiento, pero acompañarlo de una acción específica. Queremos invitar, y ojalá que los compañeros que están pudieran suscribirlo, pero además acudir, queremos asistir a Los Pinos, a demandarle a Peña Nieto que abra el diálogo y que cumpla con un acuerdo que suscribió con la CENTE en el 2013, la Secretaría de Gobernación, junto con los foros, de organizar los foros. Queremos que realmente haya un espacio para la construcción de una propuesta desde la educación que elimine la inestabilidad y el ataque a los derechos de los niños y de los profesores y de todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, estamos promoviendo esta iniciativa y vamos a hacerla llegar con los compañeros. Vamos a esperar los resultados de la ANR para saber cuáles son las actividades que ustedes van a plantear en esta semana y también tratar de ajustarlo, empatarlo o confluir nosotros en una acción de este tipo. No tenemos que ser masas. Con algunos pocos que vayamos y manifestemos esto, es suficiente para que presionemos también desde los universitarios, porque la defensa de la educación pública no es una tarea del magisterio democrático, es de todas y todos los mexicanos. Gracias. El señor Ángel Pavón, de la Coordinadora de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Educación. Buenas tardes. Pues yo humildemente les vengo a brindar un reconocimiento por medio de los presentes y los que tengan la oportunidad de hacerlo. Quiero decirles lo siguiente, que de manera personal les mando un saludo a todos los a todos los padres y madres de familia de Chiapas, Oaxaca y todos los lugares en que han tomado en sus manos la defensa de sus maestros. Pero también felicito a los maestros de esas entidades federativas, pues considero que el apoyo que hoy tienen se debe al trabajo que han desempeñado en la concientización de las sociedades en las que se desempeñan. Sinceramente les digo que espero que nos sirva de ejemplo al resto del país, pues debemos comprender que esta lucha es de todos. Muchas gracias. La maestra Tatiana Col, por favor, de UPN. Buenas tardes, compañeros. Esta segunda sesión del diálogo, o cuarta, como se quiera ver con las preparatorias, se está realizando en un momento difícil, en el marco de las movilizaciones, de la represión, como ya señalaba el doctor Hugo Aboites, en procesos que se han venido complicando, en el anuncio de más ceses, en una cascada de declaraciones muy significativas de los funcionarios, empezando por el presidente. Y creo que en este sentido las reuniones del diálogo tienen un significado mayor. Es decir, en el marco de la movilización, en el marco de estos procesos, en el marco de el rechazo a la reforma, de la defensa de la educación pública, es cuando cobra más sentido que el magisterio democrático debata a fondo las propuestas alternativas, analice a fondo los procesos en los que se ve involucrado todos los días en el aula, porque ser maestro es estar todos los días en el aula. Y todos los días en el aula, hacer realidad esa consigna que hemos sacado tantas veces, que el maestro luchando también está enseñando. Ese es finalmente el gran reto de un proceso de educación alternativa. Ese es un punto nodal que queremos lograr construir, levantar este debate. La compañera Elizabeth siempre decía que este diálogo tiene que ser un diálogo multiplicador. Tiene que ser un diálogo que le dé una respuesta clara a las inauditas declaraciones que hace el presidente Peña Nieto en una entrevista, espero que la hayan leído porque es muy significativa en la jornada, donde dice que él no sabe por qué los maestros rechazan la reforma. si la reforma es tan benéfica, si la reforma ha sido hecha con la mejor intención. Seguramente es por estos líderes que andan buscando su beneficio personal, sus privilegios, y todos los demás que estamos aquí somos una manada nada más que los seguimos ciegamente para defender los privilegios de ellos. Es decir, ¿cómo es posible que un presidente de la nación diga que no sabe y que no entiende por qué desde hace 3 años, por lo menos, ¿no? Por lo menos, han habido constantes movilizaciones, han habido todo tipo de planteamientos, han habido documentos, han habido infinidad de elementos que le permitan a su escaso conocimiento decir algo más coherente? ¿Cómo puede decir eso el presidente del país? No sabe por qué hay un rechazo. Y tampoco sabe, dijo en la misma entrevista, por qué de pronto en la sociedad apareció, después de lo de Ayotzinapa, el hecho de que le inculparan al gobierno y al Estado de México de lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible si ellos no tienen nada que ver con la situación por la que atraviesa el país? Es decir, estamos, y Nuño lo repite, y él lo repite, y yo decía en el artículo que salió el otro día que es increíble que ni siquiera le puedan pedir al INE que le escriba unas cuantas líneas para que no rebuzne, ¿verdad? Para que explique algo más allá de estos elementos que han repetido como matraquilla incansablemente. Pero esta es la situación del país, esta es la situación del país, es decir, esto tenemos que hacernos cargo de esto. Y creo que el magisterio, uno de los elementos que tendrá para demostrar realmente que está muy por encima incluso del presidente de la nación, es esta capacidad de dialogar entre muchos, de generar este diálogo, reproducirlo en las aulas. Y esperamos que la propuesta, que es, no es más que una propuesta que intenta consensarlo, todo lo que ya ha avanzado en tantos años la coordinadora en los estados, en las escuelas, los maestros, en distintos momentos, y enviárselos a ustedes cuando esté un poco más ya perfilado, donde logremos retomar todos los elementos que han trabajado la propia coordinadora y plasmarlos de manera organizada, regresarlo y que en cada aula, en cada escuela se pueda discutir a profundidad, se pueda enriquecer y se pueda finalmente consensar que sea un elemento que movilice, es decir, que el maestro no se movilice únicamente como gremio, como maestros en una organización sindical, sino que el maestro haga parte de la movilización también su materia de trabajo, que la movilización y la materia de trabajo vayan juntas, la apropiación de la materia de trabajo, la conversión del sujeto educador en el sujeto de la calle y el sujeto movilizado y el sujeto sindical en uno solo, es parte de la posibilidad de crear una propuesta de educación alternativa. Creo que eso es lo que podemos apostarle y creo que siempre la coordinadora marchará en esos dos caminos unificándolos y esperemos que el resultado de todo este proceso efectivamente movilice las aulas, movilice las escuelas y levante la posibilidad de una visión alternativa profunda. Gracias. Muy bien. Maestro Taurino Rojas, de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios. Kanu koinindo, tata sinana, kubasinyani, ndo, nakuni, nyandana mayubin un de ello. Sean muy grandes de su corazón, señores, señoras, hermanos y hermanas, ustedes que piensan que es necesario transformar el país en el que vivimos. Quiero solicitar para que en el informe que se presentó hace unos minutos se integre un texto que muy explícitamente pudiera quedar en los términos siguientes: crear y respaldar los procesos de consolidación de los distintos colectivos e instituciones educativas que se generan desde las necesidades, desde los debates y consensos de los profesores y directivos, así como la participación de los padres de familia en el intento por crear nuevos enfoques educativos, como es el caso de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, porque consideramos nosotros que si en esta ocasión esta subsecretaría está iniciando en el Estado de Guerrero, puede ser el detonante o el paradigma que todos los demás estados del país pueden ir trabajando para que en todos estos estados en donde hay pueblos originarios podamos recuperar el rango que deberíamos tener desde hace muchos años los pueblos originarios y, por qué no decirlo así, a nivel nacional, sustituir esa Dirección General de Educación Indígena por una Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios para que atienda a los más de 16 millones de mexicanos de lenguas y culturas distintas. En este sentido, sería la petición y quiero solicitarles a la vez de que no nos dejen solos a los compañeros y compañeras que estamos en el plantón. El plantón de la CENTE está secuestrado en la Ciudadela. No estamos ahí ejerciendo ninguna presión, pero ahí nos encajonaron, ahí nos encapsularon, estamos sitiados. Cuando salimos nos toman fotografías, cuando salimos nos toman nombres, si llega un familiar a visitarnos le toman datos y no puede seguir este caso así. Todos los trabajadores del Distrito Federal, hace falta su solidaridad, hace falta que se pronuncien con una pancarta en sus ventanas o en algún lugar para que se vea esa presión del pueblo de México. Cierro diciendo, arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero jamás pudieron matar nuestras raíces. Kano Koinindo. Le pediremos al maestro Jesús Barroso si puede acercarse, por favor, para que haga uso del micrófono. Maestro Jesús Barroso. Y enseguida la maestra Elizabeth de la sección 10. Y vamos a leer también el texto que envió el maestro Hugo Casanova, que hemos explicado que por razones de salud no está aquí con nosotros, pero bueno, que ha estado muy pendiente en esta parte de el eje pedagógico, nos ha estado acompañando en todo esto. El maestro Jesús Barroso de la Normal Superior. Bueno, amigos compañeros, creo que las características negativas que tiene la famosa reforma entre comillas, pues todos las conocemos y todos las conocemos y son muchas, ¿verdad? Pero quisiera referirme pues a una sola, a un concepto, a una palabra que incluso ya fue mencionada por alguno de los ponentes, ¿verdad? La famosa competitividad, ¿verdad? La famosa competitividad en sus resultados inmediatos y esos resultados mediatos, e incluso los podemos extender a la comunidad internacional, ¿verdad? La famosa competitividad pues significa nada más y nada menos, para empezar, que mi éxito depende de tu fracaso o del fracaso de los demás, ¿verdad? Y de ahí resulta el egoísmo y todo lo que se desarrolla posteriormente, ¿verdad? Resulta también de una preparación mutilada, ¿verdad? Recortada hacia los objetivos económicos exclusivamente, ¿verdad? En donde se transgrede, y no solo en esto, sino ustedes saben que lo poco que resta del artículo tercero constitucional, se transgrede los principios como de una educación multilateral, ¿verdad? Una educación integral, ¿verdad? Una educación omnilateral, ¿verdad? Pero si eso lo transforma, lo ay, perdón, sí. Entonces, esto, vamos a tratar de terminar rápidamente, ¿no? Esto se puede, esto se transfiere hacia el adulto que fue educado en esas condiciones, ¿verdad? Que se debe ser un adulto, además de explotado, ¿verdad? Manipulado, enajenado, ¿verdad? Y se transfiere más allá incluso a todas las naciones, ¿verdad? Porque es que es un hecho reconocido y fomentado por el gobierno, que vamos a competir con todas las naciones, ¿verdad? Por ser los mejores, ¿verdad? Y esto, todos lo sabemos, ¿verdad? Se transforma nada más que en un sentimiento bélico de confrontación entre las naciones, ¿verdad? Y que puede culminar con una guerra nuclear simple, sencillamente, que acabe con la vida del hombre y de todas las especies vivas, ¿verdad? Pero regresando nada más para mencionar, en la escuela, la famosa competitividad, pues una competitividad en que todo se vale, ¿verdad? Y fomenta la corrupción y fomenta todo lo que se puede hacer para colocarse por sobre los demás, ¿verdad? Creo que se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias a usted, y le pediríamos al maestro Taurino que el texto, si se lo acerca al maestro Raciel, de la sección 18, para que lo incorpore. Creo que no tenemos ninguna dificultad. Antes de que participe Elizabeth, si me permites, Elizabeth, de leer lo que mandó el maestro Hugo Casanova. A ver, siguiéndose adelante, mientras lo pongo aquí porque lo envió por correo. Sí, buen día a todos. Bueno, para informar que en la sección 10 de la CENTE nosotros hemos estado desarrollando talleres de autoformación, en donde pues entre maestros compartimos saberes y experiencias. Esto lo realizamos más o menos cada 15 días, en ocasiones cada mes. Y ahorita, digamos, el que está en una forma más establecida ya es el de matemáticas. Los compañeros de matemáticas ya han estado trabajando con regularidad cada 15 días. Y bueno, esto en la idea pues de ir multiplicando esto que nosotros estamos construyendo. También realizamos un modesto conversatorio. La base de este conversatorio fue el documento que nos presentó en la primera sesión del diálogo la Comisión de Educación, y nosotros estuvimos platicando al respecto. Las tareas, digamos, que surgieron de este conversatorio son básicamente cuatro. Una de ellas es abrir la escuela. ¿Qué significa esto? Pues impulsar talleres para la comunidad a partir del trabajo que puedan ir haciendo los maestros. El segundo es también abrir espacios de expresión y desarrollo para los estudiantes en las diversas áreas. Es decir, que quien le gusta música, bueno, a lo mejor la estudia fuera de la escuela, pero que en la escuela lo pueda expresar. Quien, por ejemplo, produce textos, poemas, narraciones, etcétera, pues también lo puede hacer y lo puede dar a conocer a sus compañeros. El club de ciencias, es decir, en las diferentes áreas, buscar abrir esos espacios para nuestros estudiantes. En cuanto al punto de la evaluación, también platicamos un poco al respecto, en el sentido de que podríamos tomar en cuenta una evaluación por áreas, debido a que nuestros estudiantes, pues hasta este momento solamente se les da reconocimiento a los que tienen más de 9.5 de promedio, por ejemplo, ¿no? General. Siendo que, por ejemplo, hay estudiantes que se desarrollan mejor en el área de las ciencias, en el área de la música, de las artes, etcétera, y que entonces vayamos fomentándoles ese gusto que tienen de ellos mismos y desarrollarlo a través de esta evaluación por áreas. Y por último, que todo nuestro trabajo se realice bajo el sello de los valores comunitarios para contraponer ese individualismo que este sistema nos lleva, ¿no? Y que nuestros niños pues están muy inmersos. Dentro de ello pues está la defensa de las cooperativas escolares, que como ya les hemos informado, el gobierno pues las quiere desaparecer para tener establecimientos de consumo. Y con ello, pues ya no darles a los socios, pues ese dinero que se va acumulando, digamos, por esas ventas, y utilizarlo para la propia escuela. Pero entonces decimos, ¿y los impuestos para qué van a servir si ya no lo van a hacer para las escuelas, entre otras cosas? Esas son las propuestas que surgieron de esta actividad, y bueno, estamos por continuar estos talleres de autoformación. Gracias. Muy bien, mientras se prepara la madre de familia Clara María, de la Coordinadora Nacional de Padres de Familia, la carta que, bueno, el texto que envió el doctor Hugo Casanova, dice lo siguiente, compañeros, porque él ha estado muy pendiente del diálogo, bueno, ahora por problema de salud no puede estar físicamente con nosotros, pero envía el siguiente texto y solicitó por favor que se leyera para que escucháramos pues también su palabra. Dice: el diálogo nacional por la educación y la comunidad académica. Las semanas recientes el ambiente político en México se ha visto fuertemente acelerado. Las fechas de movilización magisterial en defensa de los derechos del magisterio han llegado y miles de maestras y maestros se han volcado a las calles para manifestar su oposición a una reforma que, lejos de promover una mejora de la educación nacional, ha resultado altamente contraproducente para los maestros, para la niñez, para la juventud y para el futuro de este país. Del otro lado, el gobierno federal ha mantenido una insólita cerrazón y, antes que asumir su condición de fuerza articuladora del todo social, se ha confirmado como el representante de la sinrazón y como el garante de los privilegios de un grupo político que se asume a sí mismo como el ganador de la lotería política nacional. Espérenme tantito, es que me perdí aquí. Y de la... y que hoy tiene la mirada puesta en el 2018. En ese marco, las voces para empresariales, la cúpula sindical del CENTE y los medios que han acompañado un discurso que descalifica, que agrede y que muestra un México oscuro que mira el pasado, un discurso que se inspira en las prácticas más autoritarias y antidemocráticas de la historia nacional y que nos recuerda que este país está demandando una profunda transformación política y social. En ese sentido, en estos días hemos presenciado cómo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es continuamente vulnerada, pues se han impedido tanto la libre circulación de las personas como el derecho de reunión y la libre expresión de las ideas. Asimismo, se ha ejercido una violencia real y simbólica contra quienes han tratado de ejercer su elemental derecho a reclamar una política educativa razonable. En todo este escenario, un elemento que ha aparecido con fuerza es el respaldo de la comunidad académica a la lucha magisterial, a través de artículos, de pronunciamientos en la prensa nacional, de cartas a los principales medios o de visitas a los plantones y movilizaciones. La comunidad académica ha hecho patente su rechazo ante las políticas represivas de las fuerzas gubernamentales y su reconocimiento y apoyo a las reivindicaciones del magisterio nacional y de la sociedad. Cabe señalar también que en esta etapa, y pese a las condiciones adversas, el diálogo nacional por la educación ha logrado avanzar. Al respecto, es importante señalar que numerosos académicos nos hemos lanzado a diversos puntos de la geografía nacional y que hemos participado en debates, conversatorios y reuniones de todo tipo promoviendo el diálogo social sobre la educación nacional. También es importante destacar que al significativo grupo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que hace pocos meses entregó un documento en el que se reunieron más de 3.000 firmas para promover una auténtica reforma de la educación bajo principios democráticos, se ha sumado la semana pasada un pronunciamiento suscrito esta vez por 200 académicos de las más diversas especialidades e instituciones para demandar el respeto al Magisterio Nacional. En este pronunciamiento, además de reivindicarse el derecho social a la crítica y la libre expresión, se ha marcado una clara exigencia a los diferentes órdenes del Gobierno Nacional para mantenerse en un marco de pleno respeto a los derechos sociales y laborales de maestras y maestros. El trabajo es mucho y tiene amplios frentes. La comunidad académica seguirá presente en esta importante lucha social y, tal como se ha visto reflejado, mantendrá su respaldo a las mejores causas de la nación. Maestras y maestros, estamos unidos en la lucha por sus derechos y en el anhelo de construir la mejor educación pública para nuestra niñez y nuestra juventud. Hugo Casanova Cardiel. Y, por favor, la señora Clara María, de la Coordinadora Nacional de Padres de Familia. Buenos días. Soy parte de la estructura de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación. Afirmando ya lo antes sabido de en relación a la educación educativa, para implementar un modelo educativo para nuestros niños, nosotros decidimos desde la primera asamblea realizar y dar a conocer una lista de necesidades de cada una de las escuelas, en este caso a los municipios, que son los que se deben de hacer cargo de cubrir totalmente todas las necesidades de las escuelas, así como nosotros cubrimos totalmente todos los gastos de los diputados y los legisladores, así que nuestros hijos tienen todo el derecho a que se les cumplan todas sus necesidades, desde una bolsa de jabón hasta el sueldo de nuestros maestros. Entonces, en este caso, también tenemos la firme convicción de no más cuotas. En el norte estamos siendo azotados continuamente por estas cuotas obligatorias, no tanto voluntarias. Estamos en contra rotundamente, y a esta causa, por eso se ha anexado más gente a la coordinadora, puesto que a nosotros como padres de familia se nos está afectando directamente nuestro bolsillo. Y ahorita, al dar el modelo educativo que mencionaron antes, estamos totalmente de acuerdo en que no se siga cobrando ya ni en el área básica, ni en la media, ni mucho menos en la superior, porque si no, pues ¿qué clase de educación nos quieren dejar a nuestros hijos? Están como a mí me decían que era mi futuro. Yo este futuro no me gusta, yo no lo quiero para mis hijos. Yo no quiero este futuro de este gobierno represor. Nosotros como padres seguimos siendo reprimidos, puesto que al no cubrir dichas cuotas está haciendo la retención de documentos. Ya hemos hecho demandas a Derechos Humanos por este tipo de retenciones, porque se está violando el derecho de nuestros hijos. Asimismo, también se está violando el derecho de nuestros hijos al momento de estar cambiando continuamente de un maestro interino a otro. Nosotros queremos nuestro maestro que está ahorita y que termine y que siga con su plaza definitiva que tiene. No más plazas interinas a nuestros maestros. Por eso decimos que es una violación a nuestros hijos, puesto que nuestros hijos tienen un total descontrol. Es como cuando los padres se separan del papá o de la mamá. Están sufriendo una separación continua a nuestros hijos. Están siendo afectados psicológicamente también al estar cambiando de un maestro a otro. Y también estamos de acuerdo en los modelos. También se había planteado un modelo y se lo habíamos hecho saber, que también necesitamos un modelo pedagógico, pero que también integre a los padres de familia. No la mentada escuela para padres, no. Que nosotros seamos parte también del proyecto de la educación de nuestros hijos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ahora, Pavel, de la CETEG, Guerrero, por favor. Muy buenos días a todas y a todos, madres y padres de familia que hoy nos acompañan, y compañeros maestros. Nosotros, como Región de la Montaña, en la sesión anterior ya trajimos nuestros resolutivos, nuestras propuestas que construimos en los diferentes foros que hicimos. Hoy me atrevo a tomar la palabra, compañeros y compañeras, para hacerles el llamado fraterno y recordarles, compañeros, que se enseña con el ejemplo, compañeros. Este sistema podrido en el que estamos viviendo en este presente se vino construyendo a través de la educación que nos dieron a nosotros en los años pasados, y hoy vemos que es normal que en esa farsa electoral que hoy se está llevando a cabo en varios estados, que muchos de nosotros vemos que eso sea normal. A nosotros como Guerrero nos tocó el año pasado, estábamos en contra de las elecciones, no por capricho, sino por apoyar a los padres de familia de los 43. Y muchos compañeros maestros, cuando llegó la elección, se regresaron a los partidos políticos. Y hoy, que estamos pidiendo el apoyo de los padres de familia, no nos quieren apoyar porque dicen que somos incongruentes, compañeros. Esa es la verdad, ese es el llamado fraterno que les queremos hacer, que seamos muy congruentes, compañeros, que no digamos una cosa y hagamos otra. Dicen que el maestro luchando también está enseñando, eso es muy cierto. Sin embargo, cuando los padres de familia ven otra cosa, compañeros, créanme que es muy decepcionante que en muchos casos no quieren apoyar. Por esa razón me atrevo a pedir la palabra hoy para decirles que no caigamos nuevamente en esas cosas. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor tengo una visión muy pequeña de las cosas. Sin embargo, si decimos que el capitalismo está mal y luchamos contra él, recordemos que este sistema político electoral fue hecho por el capitalismo. Y si nosotros seguimos en ese círculo vicioso de que cada 6 años nos involucramos, créanme que nunca vamos a salir de ahí. Necesitamos construir desde abajo los consejos populares. Necesitamos educar a los alumnos para que cuando sean adultos sean capaces de tomar y construir decisiones y no esperar a que un caudillo venga y les resuelva sus problemas, compañeros y compañeras. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Muy bien, Andrea, de la Facultad de Filosofía y Letras, por favor, estudiante. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, ya lo mencionaron, yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Me presento aquí con una problemática que considero que todos deberíamos de tomar en cuenta. Y bueno, comienzo con diciendo que el año pasado, 2015, fue el año más caliente que ha tenido la Tierra, ¿no? Entonces, más o menos ya saben por dónde voy. tomo la discusión que ya se había planteado, me parece, anteriormente, sobre que la educación debería de tener un modelo pedagógico que tome en cuenta la enseñanza de bioética o de socioecología, que creo que es muy importante. No solo se relaciona con el medio ambiente, el cambio climático, los animales, sino que también está afectando a los compañeros que están en defensa de sus tierras, como lo hemos visto en distintos casos, como es Xochicuautla, ¿no?, el más reciente, pero también en Chiapas, en Oaxaca, está muy presente este problema y lo hemos dejado un poco aparte. Entonces, bueno, es necesario que los estudiantes, desde la primaria hasta nivel superior, conozcan la problemática real y hagan una reflexión profunda sobre lo que está sucediendo, sobre lo que nos está afectando realmente, que no es como algo aislado. Y sabemos que esta reforma educativa impulsa un sistema neoliberal que fomenta la destrucción y la sobreexplotación de los recursos y de los animales. Entonces, bueno, esa sería mi propuesta. Y bueno, en alguna ocasión leí que qué clase de mundo le vamos a dar a nuestros hijos, y yo creo que es mejor que le demos unos mejores hijos al mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es por mi parte todo y espero que lo tomen en consideración. Muy bien, maestro Luis Bueno, de la UAM, por favor. Gracias, Pedro. Sí, buenas tardes. Ya tardes. Un grupo de profesores y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma Metropolitana, afiliados al CITUAM, dirigimos una pequeña carta al Correo Ilustrado de la jornada anteayer, con el propósito de promover la marcha de ayer Y además manifestar la solidaridad con el Magisterio Democrático, la CENTE en particular. No la publicaron, pero bueno, creo que es importante de todas maneras darla a conocer. Vamos a hacer las modificaciones pertinentes para que insistir en la publicación, quitar la parte que habla de la marcha y en su lugar quizás poner alguna otra actividad que ya se tenga programada, que sea importante, pero insistir en su publicación. Como saben ustedes, en el Correo Ilustrado publican textos mucho, muy breves, de tal manera que me voy a permitir leerla, creo que me va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Una comisión de las direcciones seccionales de mi sindicato, el CITUAM, se va a hacer presente más tarde con la idea de acordar algunas medidas en el rumbo de difundir la lucha en la propia universidad, saloneando alguna conferencia, etcétera. Entonces ya veremos con quién de la gente se pondrían de acuerdo para estas cosas, ¿no? Dice la carta lo siguiente: tomen en cuenta pues esta cuestión de que hablaba de la marcha. A los sindicatos y estudiantes universitarios y politécnicos, todos a la marcha de hoy, se suponía que debió salir ayer, contra la represión al Magisterio Democrático, los maestros de la CENTE y otras organizaciones democráticas fueron desalojados violentamente por tercera ocasión de su plantón. Esta violación flagrante al derecho de manifestación, reunión y petición del artículo noveno de nuestra Constitución se manifiesta de manera brutal en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y otros estados. Rechazamos, uno, la criminalización en contra de la CENTE y del Magisterio Democrático en general. Dos, la cerrazón de la SEP con sus medidas punitivas en contra de los maestros en paro y el entreguismo del priista dirigente charro del CENTE. Demandamos, uno, instalación de una mesa nacional de diálogo entre el gobierno federal y la CENTE que busque una salida al conflicto derivado de la impuesta reforma educativa, entre comillas, obviamente. Dos, reinstalación de los maestros despedidos, ni un despido más, inmediata libertad de los presos políticos del Magisterio Democrático y la suspensión de las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. Tres, demandamos al Movimiento Democrático y Popular rodear de solidaridad al Magisterio para detener esta escalada represiva del gobierno federal y capitalino. Cuatro, aplicación de la ley, todo el peso de la ley, pudiéramos decir acá, contra los corruptos que pretenden lucrar con la educación. Bienvenido a la Ciudad de México, el Magisterio Democrático, 132 firmas de profesores y trabajadores administrativos de la UAM. Muy bien. Bueno, vamos a pedir al maestro Aquilino, por favor, de la Comisión de Educación de la CETEG, también su participación, y vamos a cerrar con el profesor Primitivo del Movimiento Magisterial contra la Reforma Educativa. Entonces, serían ya nuestras dos últimas participaciones, también les haremos una atención, porque estamos, pues, para iniciar nuestra Asamblea Nacional también representativa. Se está proponiendo que la tercera sesión del diálogo pudiera realizarse el 2 de julio en estas mismas instalaciones.